Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del ¡Fútbol Jerry! En cancha de Quilmes, Atlético Tucumán rescató un importantísimo empate por 1-1 ante Estudiantes, luego de ir abajo en el marcador durante casi todo el segundo tiempo y encontrar la parda cuando se moría el partido. Esto le permite al decano seguir en la pelea. Por el lado del Pincha, que terminó con uno menos, analiza el partido el Chapu Rodrigo Braña. Con uno menos ya el partido se nos hizo cuesta arriba. Sabíamos que Atlético tiene un buen equipo, tiene buenos jugadores por afuera y sabíamos que no iban a complicar, quedaba mucho con la expulsión y bueno, ya después perdimos el ataque. Unión le ganó a Argentinos un partido chivísimo en la Paternal por 1-0 y se transformó en el único escolta del puntero del campeonato. Por el lado del Bicho, la gente chifló al DT Carboni y a los jugadores. Por el lado del Tatengue, analizó el partido su técnico, Leonardo Carol Madelón. Hicimos un primer tiempo bastante bueno, dominando el terreno, ganábamos bien y después, Argentinos también hizo lo suyo, pero perdimos muchas pelotas nosotros, perdimos muchos contragolpes y eso hizo que se agrande Argentinos. Tiene pibes que juegan bien, no está bien Argentino, pero si vos lo dejás juega bien. Entonces era una pena no quedarnos con los 3 puntos con el primer tiempo que habíamos hecho. ¿Fútbol champán? ¿Fútbol total? No, según Holland, el técnico de Independiente, el 3-1 frente a Huracán fue fútbol para disfrutarlo con un habano y un whisky. Gran partido del Rojo en Avellaneda contra el Globo que venía prendido. ¿Qué más dijo Holland? Escuchalo. Creo que hicimos un gran partido, tuvimos muchísimo fútbol y muchísimas situaciones de gol y la verdad que me voy muy contento porque los futbolistas están dejando todo. Tenía todo para perderlo y lo terminó ganando. El último en los promedios, San Martín de Tucumán, recibía a Racing, el puntero, en la Ciudadela. 75 minutos con uno menos, gol de Racing apenas iniciado el segundo tiempo y todo por remontar. Pero el Ciruja, con 2 goles del Taca Bieler, se lo dio vuelta y ganó por primera vez en su historia de Superliga. Habla el goleador de los Santos Tucumanos, habla Claudio Bieler. La verdad que hicimos un sacrificio enorme, esto es todo del grupo que venimos trabajando hace rato. Veníamos mal y bueno, espero que este triunfo no sea un buen envío anímico para salir adelante. Para hoy quedan Belgrano Banfield desde las 7 de la tarde y a las 9 de la noche San Lorenzo recibe a San Martín de San Juan. Manda Racing a pesar de la derrota con 20 puntos. Lo siguen Unión con 18, Atlético Tucumán con 16 y Defensa, Boca y Aldo Civi con 15. En zona de descenso están San Martín de Tucumán, Tigre, Patronato y Belgrano. En el segundo tiempo suena otra vez Foo Fighters, pero ahora con All My Life. Reencontramos al cierre de la décima con los testimonios y toda la data que nos deja el fútbol heavy de cada semana. ¡Hasta la próxima!